una mujer irresistible. Quieres el mundo a tus pies, pero sabes que es imposible. Dices que será difícil que conmigo tú regreses, porque yo no soy el hombre con dinero que merece. Tú te fuiste y yo quedé llorando, por poquito el dolor me mata. Pero sé que volverás con la cola entre las patas. Pero sé que volverás con la cola entre las patas. Y tocarás mi puerta y volverás arrepentida. Con la cola entre las patas. Ay, así regresan todas, todas las que son ingratas. Con la cola entre las patas. Y volverás llorando por el mal que tú me hiciste. Con la cola entre las patas. Te veré volver, te veré. Y el orgullo son dos cosas pasajeras. Las flores fueron capullo, luego una rosa cualquiera. Te burlas de cualquier hombre que pasa por tu camino. Y esas son cosas que marcan lo negro de tu destino. Tú te fuiste y yo quedé llorando, por poquito el dolor me mata. Pero sé que volverás con la cola entre las patas. Pero sé que volverás con la cola entre las patas. Y tocarás mi puerta y volverás arrepentida. Con la cola entre las patas. Ay, así regresan todas, todas las que son ingratas. Con la cola entre las patas. Y volverás llorando por el mal que tú me hiciste. Con la cola entre las patas. Te veré volver, te veré llegar. Perdone, por mi amor vas a llorar. Con la cola entre las patas, así te veré llegar. Con un nudo en la garganta, solita vas a quedar. Y lo goza la niña bonita. Con la cola entre las patas, así te veré llegar. Pidiendo que te perdone, por mi amor vas a llorar. Con la cola entre las patas, así, así, así te veré llegar. Con un nudo en la garganta, solita vas a quedar.